cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. Ya va a comenzar. En algún lugar, oculto entre las rosas espinosas, existe un pequeño reino de hadas. Lluvia es un hada que habita en el reino de Rosy. Es valiente y alegre, pero no es bien vista por el resto de las hadas, pues es muy inquieta y curiosa. Además, su color de piel es diferente. Un día, quiso descubrir lo que existía fuera de su reino, pero ella no contaba con encontrarse con Doki, un cachorro juguetón que vivía en el jardín, y quien por querer atraparla, accidentalmente le rompió una de sus alas. Ese día, Lluvia cayó en el pasto, mientras que Doki pedía ayuda con un ladrido, y al acercarse, Lily la encontró lastimada. ¡Doki! ¡Doki! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! Lily quedó sorprendida con el hallazgo y recogió a Lluvia en su mano. ¡Qué hermosa eres! ¿De dónde has venido? La pequeña hada se desmayó de la impresión de tener tan cerca a una niña y un perro. Así pasaron unos minutos y cuando reaccionó, se encontraba en una cama enorme. Lily intentaba sanar su ala, pero todo fue inútil. ¡Ay! ¿Qué hago aquí? Tranquila, solo quiero ayudarte. Aquí estás segura. ¡Ay, no! Mi madre me ha de estar buscando. Debo regresar a casa. ¿Pero cómo vas a regresar si estás lastimada? No es nada. Al principio, el hada no le había tomado importancia a su ala lastimada. Creía que era una pequeña herida. Pero al intentar volar y no poder, se dio cuenta de que no era así. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se supone que regresaré a casa? Lily intentó calmarla. Tranquila, yo te cuidaré y cuando estés mejor te llevaré a casa. ¿A casa? ¡No! ¡No puedo regresar así! Si las hadas antes se burlaban de mí por ser de otro color, imagínate cómo me tratarán ahora por no tener un ala. ¿Qué? Tú eres una hada pequeña y ellas deben cuidarte. ¿A poco no saben que las niñas y niños tenemos derecho a un trato igualitario sin importar nuestro origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, religión, condición económica, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición? Lluvia escuchaba con atención todo lo que Lily le decía, pues le parecía maravilloso contar con el derecho a no ser discriminada por su condición. Y así pasaron los días, llenos de aprendizaje y cuidados. Pronto se regeneró el ala de la pequeña hada y regresó a casa a contarles a todas las hadas de su reino que había conocido a una niña llamada Lily, quien le había hablado de sus derechos. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.